Hola, hoy es día lunes 3 de noviembre y bueno, grabo la charla que tuvimos con la comunidad San Juan el lunes pasado, que era respecto a la Máxima 7. La vuelvo a grabar, no van a escuchar las voces agradables de sus compañeros de comunidad, por el problema que yo después probando este aparatito la borré. Así que en honor a la caridad y cumpliendo lo que es deber de justicia, la vuelvo a grabar para ustedes tres. Bueno, la Máxima 7 dice así: hombre formado en su campo y en lo religioso, y en el religioso. Vamos a analizar un poco la máxima, desmenuzarla, después vamos a trabajar con un texto y hacer algunas reflexiones y sugerencias. Bien, respecto a la Máxima 7, hombre formado en su campo y en el religioso. Vamos a empezar desmenuzándola. Primero, cuando decimos que hablamos de en su campo, estamos hablando de una persona que tiene que estar formada en lo propio, en lo que cada uno estudia. Y en esto hago una pasada así rápido, ¿no? Ustedes de hecho están allá como concreción, no de un estudio que lo hicieron para zafar, sino todo lo contrario, un estudio serio, evidentemente fue lo que hizo a ustedes que puedan acreditarse para poder estar estudiando allá en Europa. Pero qué importante ver esto, estudiar no para zafar, sino con seriedad, formarse no para zafar, sino con seriedad, tener un compromiso serio con lo que nosotros tenemos. Somos verdaderamente privilegiados, por lo tanto no es indispensable no vivir el estudio como una carga, sino todo lo contrario, vivirlo como un privilegio. Respecto a esto, también es importante otra actitud en la formación en el propio campo, tener una mentalidad grande, aspirar a lo mejor de vos, a lo mejor que ustedes puedan dar de ustedes mismos por amor a Cristo. Y esto es muy importante, que la motivación no es una cuestión de promoción humana, ni es una cuestión de escalar, ni es una cuestión de ambición del mundo, sino una cuestión de fe. Nada más y nada menos que una cuestión de fe. Y no pretender justificarse por eso que nosotros hacemos, por el estudio, y no sentirlo como una presión del mundo. Pero sí, por amor a Cristo, lanzarse y aspirar a lo más grande, tener una mentalidad grande, no decir esto no es para mí. Eso de decir esto no es para mí o yo ya de primeras es como cerrarte las posibilidades que están ahí puestas y para el primero que las toma. Y bueno, qué importante sería que seamos nosotros, los cristianos, los que tomemos esas posibilidades, seamos los primeros en llegar. Formado no solamente en el estudio, en el propio campo, en lo que cada uno está estudiando, sino en el trabajo. Y en esto hago una consideración de sentido común, ¿no? No nos dejemos correr, no dejemos que nos arruchen el piso, como diríamos. El Evangelio dice ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y a veces somos mansos como serpientes, que no tienen nada de mansas, y astutos como palomas, es decir, todo al revés. Y no, ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, dice el Evangelio. Entonces, en eso, en el trabajo, ser los mejores. Lo mejor dentro de lo que cada uno puede, evidentemente, pero aspirar a grande en esto. No podemos dejarnos o quedarnos en pequeñeces, en pocas cosas. No tener miedo a ser ambicioso, no tener miedo a aspirar a cosas mayores. Y por último, seriedad en nuestro propio estudio o trabajo. Interrumpí porque estoy tomando un mate, bebida criolla. Bueno, por ahí ustedes lo extrañan allá en la distancia. Y si lo consiguen, debe ser mucho más caro que acá. Bueno, ánimo, son los privilegios de quedarse en Argentina. Muy bien, continuamos. Y la formación también en lo religioso. Es decir, qué importante es saber dar razones de nuestra fe, saber dar motivos de lo que creemos. Hay mucha desinformación circulando, dando vueltas, ¿no? Y es bueno y urge dar un salto en cualidad respecto a esto. No hay muchos grupos, no hay mucha gente que insista en la formación y en la formación intelectual. En el campo religioso, digo, la formación intelectual, poder entender aquello que es accesible a nuestro conocimiento, a nuestra razón, pero poder entender nuestra fe, poder tener inteligencia, la que nos sea dada, pero tener inteligencia sobre lo que creemos y lo que profesamos en el credo. No repetirlo solamente como una oración de memoria, sino verdaderamente tener una experiencia y un conocimiento y un bagaje detrás de lo que decimos. Recuerdo hace años un dato que a mí me llamó profundamente la atención. Ustedes vieron que existe el diario este Le Monde Diplomatique, que no sé cómo se pronuncia, la verdad, es en francés, y que es un diario de tendencia de izquierda, ¿no? Y la verdad que fustiga más no poder a la Iglesia Católica. Estos, casi todos los números que he visto acá en Argentina. Sin embargo, en la década del 50, en la década del 60, o incluso antes de la década del 50, numerosos intelectuales católicos escribían en ese diario y entablaban discusiones de igual a igual, sin ninguna especie de complejo, culpa o manía persecutoria, con las personas que escribían ahí en contra de la Iglesia. Bueno, mencionar a Gilson, a Mounier, a Marcel, todos pensadores franceses, intelectuales que supieron dar razones de la fe propia y realmente discutían de igual a igual, sin ningún problema. No solamente estaban formados en lo religioso, sino además tenían esa capacidad de entender qué es lo que el mundo les interesaba. La formación es indispensable, la formación religiosa, más para un laico. Acuérdense lo que decía el cardenal Newman. El laicado fue el que defendió a Irlanda del avance anglicano y fue el que entregó a Inglaterra, ¿no? Esto es muy duro. La jerarquía en Inglaterra defendió a la Iglesia, el laicado lo traicionó. En Irlanda, sin embargo, el laicado fue el que defendió a la Iglesia Católica. Bueno, qué importante que seamos de ese tipo de laicado, ¿no? Y digo, en la formación en lo religioso no es quedarse con saber el calendario de cumpleaños de los curas, ¿no? Sino que... Esperen que están tocando el timbre.